Bueno, siendo las 8 y 23 de la noche, damos inicio a la reunión convocada en el grupo por el FreeSol 2019 en la sede de San Salvador. Están los miembros presentes: Analía Salle, Eduardo Hinojosa, Juan Pérez y quien le habla, Jorge Riera. Empezamos con la primera información que nos quiere informar Analía, que respecto a las preactividades que se habían planificado y de todos modos ya se están realizando. La primera actividad es el viernes. Este viernes va a ser en el punto digital de Calilegua. Se va a dar 4 charlas. Una es de introducción al software libre, el otro va a ser distribuciones, robótica para niños y la última va a ser un taller de Pygame. Son actividades que se va a realizar en función a la actividad FreeSol. Ah, pensé que era Ya hicimos la convocatoria a la gente, fuimos por la escuela, hicimos también la difusión por los medios locales y ahora lo que voy a pedir es la colaboración del grupo para ver qué actividad más podemos hacer y seguir haciendo las actividades que tenemos planificadas. Sí, recordemos que la siguiente actividad sería en Ledesma el sábado siguiente. Sábado siguiente. Y proseguir en Fraile Pintado, San Pedro y después en Perico. Perico, ok. Volviendo al tema principal que sería la sede de San Salvador. Cristian, ¿no está? Sí, lamentablemente todavía no llegó y no, bueno, ya son y 20 y algo. Así que bueno, lo estuvimos esperando. La idea, como habíamos propuesto en la lista anillo, es hacer eventos que serían como pre-FreeSol para ir sumando gente y por ahí activistas en las pequeñas localidades que ya habíamos hecho FreeSol el año pasado y después concentrar toda esa masa y ganas en un solo FreeSol grande en San Salvador. Así que bueno, creo que la idea se mantiene. Lamentablemente, bueno, no está Cristian, que la idea era ponerse de acuerdo y ver, de sumarnos todos juntos y hacer una sola cosa grande. Por ahí, desde mi lado, la propuesta era, como hay tantos problemas de si esta asociación, este grupo y aquello, era hacer un FreeSol grande sin ninguna bandera de nada, sin ni que somos esta asociación o este grupo o este nada, sino que somos gente que se junta y hace un FreeSol. Y ahí capaz que se podía evitar el tema de los problemas, de lo que ya veníamos hablando. Y si no, la otra, que podía ser la opción B o el plan Z, en el caso de no ponernos de acuerdo, es decir, bueno, hagamos el FreeSol juntos, pero cada uno como que se encarga de una parte. O una parte se encarga de la parte de los talleres, de instalación y talleres prácticos, y la otra parte de lo que se dirían las charlas. Capaz que no están unidos a hacerlo así, pero capaz que podría ser un primer paso para un futuro seguir haciendo las cosas más unidas. Creo que esas serían iban a ser las dos propuestas que me parecían que sumaban desde todos lados. O sea, desde el lado de que por ahí capaz que por temas personales o por lo que sea, no se podía hacer juntos, entonces capaz que no tan juntos, pero sí juntos y capaz que tratar de dividirlo en dos partes o como para que cada uno labure como está acostumbrado a trabajar. Así que bueno, creo que esa es la propuesta y la idea de juntarnos hoy y que nos hayamos puesto de acuerdo y que coordinemos los horarios, todos tienen situaciones particulares, ya sean personales, laborales, etcétera, y por ahí se complica el tema de coordinar un horario, y que en el caso de los chicos que vienen desde lejos también es un esfuerzo, digamos. Así que creo que bueno, está establecido quién, creo yo, quién tiene ganas de hacerlo o no, puede ser o no, que Cristian haya tenido una situación, pero bueno, tampoco nos la comentó en el grupo en el que está, por ahí diciendo, bueno, llego tarde o lo que sea, alguna situación particular justo que se pueda haber dado. Pero bueno, a la falta de eso, creo que tenemos que seguir manteniendo lo que habíamos posteado en el listanillo de hacer pre-FreeSol, que el primero sería este viernes, y de ir siguiendo con las actividades que teníamos establecidas. Sí, y comparto con Jota, principalmente creo que estaría bueno impulsar este movimiento, este FreeSol, como decir, sin bandera de agrupaciones o ese tipo de cosas que por ahí nos sesgan o no te tiran para abajo en algunos lugares o algunos se siente menos. Pero compartir, digamos, ya como venimos en cierta experiencia en trabajo grupal y este grupo que se armó a nivel provincial, se trabajó así y entre todos podemos seguir trabajando de una manera colaborativa como lo venimos planteando. Capaz que el año pasado la experiencia que hicimos de estar bien divididos en las distintas localidades, si bien era un FreeSol pequeño, se puede decir, pero como que la difusión se hizo más grande. Entonces el hecho de hacer estos pre-FreeSol, que la idea era esa, y sumando estos pequeños grupos y después sumarlo en un gran evento, para todos acá en San Salvador, creo que concentra todo siempre. Así que bueno, esa era la idea. Más allá de lo que haya pasado en el pasado, en el futuro, quién no, quién sí, quién lo que sea, creo que ya no interesa, sino que el objetivo del Frisol es eso, difundir el software libre. Entonces, si todos queremos difundir el software libre, creo que la manera, si se puede elaborar todo junto, y en el caso de que no se pueda, tratar de hacerlo más juntos posible. Bueno, en mi postura coincido también con trabajar en conjunto con el equipo sin bandera. Por más que yo represento una asociación, estoy coincido con lo que dijeron también parte de mi grupo, que sí vamos a trabajar un Frisol más grande. Más bien, nosotros ya estamos en la organización y estoy pidiendo siempre la colaboración de los chicos, los distintos pre-Frisoles, que vamos a trabajar todos juntos. Ahora, si hacemos el Frisol, nosotros también contamos con muchas personas que quieren colaborar. Entonces, este pre-Frisol que se empieza el viernes, vamos a convocar colaboradores que vengan desde todo lo que es la zona Yunga, para que nos colabore el día del Frisol. Está bueno por ahí abrir un poco la cancha y que no seamos los mismos personajes de siempre, digamos. Tal cual. Entonces por ahí gente nueva o gente por ahí que no es tan técnica, pero que si quiere usar su bolivio, o que le interesa, o que le interesa la movida. Así que bueno. Creo que eso sería, digamos. Una lástima que no vino Cristian. Yo pensé que sí iba a venir. ¿Algo que quieras aportar? Y bueno, y no, está re bien, o sea, la idea de ser directamente solamente de ser un grupo, un grupo que quiera difundir todo lo que es software libre, todo lo que es tu sistema operativo, programación, robótica y todo ese tipo de cosas. Y un solo grupo de chicos que quieren expandir todo este conocimiento, ayudar a expandir este conocimiento y a toda la provincia, y bueno, después será más allá. Y bueno, sin ningún nombre de alguna agrupación de frente, todavía me parece bastante perfecto. Y bueno, compartimos una misma filosofía, y bueno, algunos que tal vez no esté acostumbrado a la forma de trabajo como están proponiendo los chicos, me gustaría que se haga de lado todo eso y tratar de integrar más y somos del mismo equipo, o sea, no debería haber ninguna clase de enfrentamiento o críticas destructivas entre nosotros. Así que bueno, y me parece bastante bien, soy nuevo en esto y me gustaría aprender más, o sea, y que no se dé esta forma de esta, ¿cuál sería la palabra? ¿División? No esa división, sino como que no hacemos, todo esto se hace ver mal, o sea, si hay discusión entre nosotros, tenemos que dar otra cara, demostrar que somos en realidad un grupo unido en todo y hacer un lado de las diferencias, como dije recién. Y sí, pues, estamos nosotros nomás y somos los que estamos de acuerdo, es el problema, digamos. Sí, claro. No, pero que quede constancia de lo que se hizo. Bueno, hacemos una minuta de reunión con lo que se grabe. Claro, habría que, bueno, si ya estamos, vamos a repostular nuestra sede, ¿no? Nuestra ahora sede. Hacemos la minuta, la mandamos a Diego y repostulamos la sede. Repostulamos la sede. Yo creo que en la sede, en la repostulación, había cosas que podemos ampliar. Nosotros habíamos con Analia hecho dos propuestas, una mía y después hicimos una general. Creo que se podría hacer una propuesta más, unir mejor, digamos, estas dos propuestas, a fin de que ya tengamos número de cuántas personas colaboradoras vamos a necesitar, que ya tengamos número también de equipos y insumos que vamos a necesitar. Estaría bueno que logremos también separarnos en comisiones. Claro, para organizar mejor. Porque así tenemos una comisión de la instalación, una comisión para los stands, una comisión para las charlas, una comisión de difusión que siempre no hace falta, como el año pasado que hicimos una gran conferencia y eso ayudó muchísimo para estar empezando esto. Yo creo que lo que nos quedaría a futuro sería definir un lugar lo más pronto posible. Las propuestas que estaban eran la Facultad de Ingeniería y el Populorum Progresio. Si la mayoría decide en la facultad, yo acepto que sea en la facultad. Claro, no, por ahí sí es mejor, porque como que es más fácil llegar, porque por ahí el tema del infinito, por descubrir, está lindo el lugar, pero es muy lejos. No, y aparte también sé que lo he visto negativo yo, el hecho de que no tenemos conectividad. Ah, claro, no, de una. Entonces, hacer, digamos, en la facultad sería pero también hacer que la facultad, digamos, tengamos disposición de aula, laboratorio, todo lo que necesitemos. Sí, sí, yo creo que sí, bueno, estuve hablando con el ingeniero Julio Tentor, que es el secretario de Extensión Académica, ya previamente. Él optó diciendo que para la fecha estaría bien el lugar, estaría disponible. Deberíamos definir cuanto más antes para que ellos puedan disponer también, no solamente de las aulas, sino también de seguridad, porque necesitan la seguridad del lugar para avisar. Y además, ciertos equipos, como decir, proyectores, parlantes, micrófonos que tiene la instalación ya de por sí, también deberíamos ver de gestionarla para, o sea, escribirla, digamos, que esté constante de que vamos a necesitar esto y a fin de que ellos puedan disponer para esa fecha. Bueno, yo por lo menos yo me comprometo a gestionar los recursos, por ejemplo, el proyector, puedo gestionar la cuestión de difusión, todo lo que es la parte de mi zona, es decir, todo lo que es San Pedro, Libertador, Fray, con los chicos que están en esa zona. Y también me comprometo a gestionar, por ejemplo, los certificados que tengan con resolución. Para los asistentes, si requieren el certificado, puedo gestionar eso. Sí, sí, perfecto. No sé, yo creo que lo más importante también sería volver a hacer un llamado para más colaboradores, junto cuando hagamos el llamado en lista anillo. Yo creo que, bueno, la coordinación la seguimos manteniendo, la propuesta con Analia, de una co-coordinación. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Básicamente, mi co-coordinación sería ayudar a Analia, más que nada en la parte técnica o en la parte de gestión, en lo que sería de recursos o de organizativo, en la parte de instalación o bien de los talleres, que es la parte que más me gustaría. Yo en la parte de las charlas no tengo problema. Creo que son esas dos etapas. Necesitaríamos, bueno, como le digo, poder hacer un calfo, una llamado para más colaboradores, porque justamente para que vayamos armando las comisiones. Y bueno, también a ver si ya uno se propone para alguna comisión o encargarse de algún sector específico de la administración, digamos, de la gestión de este flisol. Bueno. Yes. Buenas noches. Hola, bueno. Galería. ¿Cómo estás, Che? ¿Cómo va? ¿Todo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo vas? Hola. Así que, bueno, no queda mucho más que decir, si estamos de acuerdo en lo que estábamos. Yo creo que deberíamos que definir tiempo con Analia para poder pasar primero esta minuta. Mostrársela a Diego, tanto el audio que grabamos o la minuta que podamos definir. Y de ahí, ver cuál sería la postura de Cristian, porque de todos modos esto seguramente va a tener alguna postura. Y invitarlo nuevamente a que se sume, a colaborar. Está abierto todas las comisiones y todas las demás cosas que podemos hacer entre todos. Yo creo que la minuta tendría que estar mañana, ya, cosa de que nosotros ya podamos definir esto por el tiempo. Cosa de que el viernes nos aboquemos a lo que va a ser el pre-evento, el primer pre-evento que vamos a hacer. Mañana ya tendríamos que tener ya la minuta hecha, cosa que lo vea el coordinador nacional. Ok, bueno, yo me comprometo en hacer la minuta, subir el audio a algún repositorio público. Sobre la minuta, un resumen sería general, de nuevo, estamos en la coordinación con Analia. Están acompañando Jota y Eduardo a la propuesta, hacer un llamado a colaboradores y a comisiones, distintas comisiones. Respecto al lugar, creo que, bueno, según lo que estemos acá, creo que la votación... La universidad será lo mejor. Si la universidad podría ser la primera opción. Yo podríamos, según mañana, ya que optamos por la universidad primero, tratar de contactarnos lo más pronto posible también con la universidad para que poder gestionar el lugar. Y también en esa propuesta que vayamos a definir, también tratar de definir la cantidad de aulas que vamos a necesitar y de poco de los recursos que vamos a necesitar. Y bueno, más que nada es eso. Sí, es. Bueno, ahí está. Y contar el apoyo de todos los demás prefisores de actividades que ya veníamos planificando. Entonces ya el viernes podríamos ya empezar a pedir el llamado de colaboradores y hacer también digamos, anunciando lo que va a ser el crisol el 27 en la sede acá. Claro. Algo que se me escapa por ahí, ya que no vamos a tener un grupo de banderas políticas, banderas de asociaciones o grupos, estaría bueno que tengamos un perfil de redes sociales, de Twitter, un perfil de Facebook, que diga Frisol San Salvador Jujuy, a fin de que publiquemos por ese medio o por esos medios neutrales, por así decirlo, toda la información y también llamados convocatorias. Bien, en el caso por la asociación, lo pongamos como colaborador o como auspicia, por ejemplo, si hace los recursos, consigue los recursos, sería como auspiciante, no como organizador. Claro, sí. El organizador sería, como diría, grupo de usuarios que forman el Frisol San Salvador 2019. Perfecto, perfecto. Lo manejemos así. Vamos a levantar un mail seguro, capaz que en ProtonMail o algo así, para la organización, que sería Frisol San Salvador, Jujuy, digo, San Salvador, Frisol San Salvador es Jujuy. ¿Muy largo? Frisol Jujuy. Frisol Jujuy, sí. Frisol Jujuy. Sí, que ese. Frisol Jujuy, y bueno, no sé si yo en un momento también le planteé que por ahí estaría bueno hacer una lista, anillo, va en la lista de correo, aunque, no sé, existen varias. Muchos ya no lo están utilizando, por ahí la convocatoria. Se manejan por Telegram y se manejan por WhatsApp, la mayoría. Bueno, el grupo de Telegram ya lo tenemos. Tendríamos que darle también un poco más de difusión a ese grupo de Telegram para que, bueno, futuros colaboradores también se sumen. Y bueno, que sea nuestro canal principal. Creo Perfecto, que estamos sí. bien con que sea el canal Telegram principal para coordinarnos. Toda la documentación, bueno, por ahora estamos trabajando en la plataforma de Google Drive. Tenemos una carpeta que es compartida pública. Y ahí están todas las notas, propuestas y demás organizaciones que vayamos haciendo, tratar de que todo esté documentado para que en futuras versiones de este Frisol pueda ser utilizado todo. Bueno, yo voy a subir esta noche lo que es el proyecto para sacar una resolución. Entonces lo vamos completando y de ahí ya cuando lo tengamos lo puedo presentar para pedir la resolución para la certificación. Perfecto. El modelo. Bueno, listo, queda ahí finalizado. Todo bien. Bueno, siendo las 8:40, y con este memorable acto, damos finalizado nuestra reunión. Se fue muy largo.